24/7. Podcast de noticias. Bienvenidos. Ojalá Santa Rosa nos dé un respiro y nos permita vivir el mejor sábado posible. Empezamos con el podcast. Antonella Ronchetti representará al departamento de Durazno en el certamen Miss Universo Uruguay 2024. El mismo tendrá lugar hoy en el estadio 8 de junio de Paysandú. Este viernes, Antonella, de 19 años, compartió con Durazno Digital una imagen tomada durante la conferencia de prensa en la Intendencia de Paysandú, donde luce con elegancia la bandera del centro del país. La joven, quien ya ha cosechado varios títulos como reina del balneario Las Cañas, aspira a contar con el apoyo de los duraznenses a través de likes en la cuenta de Instagram de la organización. Su madre, Verónica Escayola, solicitó a través de un WhatsApp el apoyo de todos los duraznenses a través de las redes sociales. Podcast de noticias. Cambiamos de tema. Tejedoras duraznenses donan mantas al Hospital Emilio Penza. Un grupo de tejedoras de instituciones locales, incluyendo la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Durazno, el Club San José, UNI3, Plaza 1, CIB Barona y el Taller de Artes Plásticas, realizó este viernes 30 de agosto una donación al Hospital Emilio Penza. En total, se entregaron 34 mantas, tanto de bebé como de una plaza, que fueron recibidas por las autoridades del nosocomio. Estas mantas, que se suman a otras 20 previamente donadas, están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad social, quienes se beneficiarán de este valioso aporte. El Taller de Artes Plásticas expresó su agradecimiento a Lanas Trinidad por la donación de insumos y a las tejedoras independientes que colaboraron con cuadraditos de lana y participaron en las jornadas de tejido solidario realizadas en el Espacio Cultural Durazno semanas atrás. 24/7, Podcast de Noticias, con Fernando Salvador Báez.